son la única mañana que prometes. Y yo solo quiero quedarme en la cama. Sin parar de quedarme en la cama, son la única mañana que prometes cuando se camina tan despacio. Se puede predecir el futuro.